Estás entrando a Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Bienvenido. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Nodo urbano, arquitectura, espacio público, ciudad. Conoce las diferentes formas de vivir el entorno urbano en las voces de sus actores. Escucha al arquitecto Joan Beltrán todos los jueves de 6 a 7 de la tarde por Radio Ciudad Plástica. Nodo urbano, porque la ciudad la hacemos todos. Buenas tardes, amigos. Sean todos bienvenidos a la emisión número 2 de Nodo Urbano, un programa dedicado a espacio público, arte, arquitectura y principalmente todas las ideas que creemos transforman la ciudad. El día de hoy estamos muy contentos de recibir en este estudio a dos amigos, dos grandes artistas que con su trabajo poco a poco han ido cambiando el panorama y las perspectivas de la ciudad. Me refiero al proyecto CB. Están con nosotros Lourdes Moreno y Estefan Ibarra, miembros de este colectivo que tiene una gran influencia en algunos artistas locales y sobre todo en mucha gente que está inmersa en esto que llamamos redes sociales. Lourdes, Estefan, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por invitarnos. Bueno, pues vamos a comenzar como muchos de los episodios que hemos tenido, preguntando lo más básico, ¿no? Para empezar, ¿quiénes son ustedes y qué es Proyecto CB? Pues mira, nosotros somos un foro cultural. Dentro de este foro cultural hacemos diferentes actividades que, bueno, somos un colectivo de arte que lo integramos 4 personas principalmente, de diferentes carreras. Inicia de una forma muy chistosa porque todos estábamos viviendo en el DF y ante ese sueño que tal vez todos como jóvenes tenemos de irnos a la Ciudad de México, encontrar trabajo, desarrollar el sueño, pues nos encontramos con que todos éramos desempleados. Entonces empiezan a surgir las ideas y empezamos a hacer reuniones en las cuales decíamos, bueno, había muchas personas que eran de Pachuca y que decíamos, hay que hacer algo con la ciudad, ¿no? Le falta algo, algo más allá de los bares, algo más allá de las fiestas, algo serio, algo que nutra la ciudad también. Eventos, sobre todo, en ese momento pensábamos en ese enfoque. Y bueno, pues después de tantas ideas, de tanto estar conociendo gente, de que se unieron también y que aportaron bastante en esta idea, pues surge una convocatoria que nosotros nombramos, sobre todo porque éramos muchos pachuqueños que teníamos muchos años de no vivir en Pachuca. Nos habíamos ido a estudiar a otro lado y entonces por lo mismo no sabíamos qué tanto estaba o cómo estaba funcionando la ciudad. Entonces sale una primera leyenda que pusimos, El Mundo Se Acaba Mañana. Desde ahí nosotros ya estamos muy enfocados en el aspecto del arte urbano, porque lo que hicimos fue un fin de semana traernos miles y miles de hojas con la leyenda El Mundo Se Acaba Mañana, El Mundo Se Acaba Mañana, y las pegamos por todas las calles de la ciudad de Pachuca. Entonces mucha gente al verlo, pues se quedaba así como, ¿qué les pasa, no? Ah, porque aparte poníamos Proyecto CB, ¿no? Entonces todos empezaron a decir, ¿pero por qué se va a acabar mañana? ¿O cuándo? ¿Qué está pasando? Después lanzamos otra interrogante, que era, ¿cuál sería tu última expresión? Y empezó a causar bastante revuelo entre todos los artistas locales y sobre todo también los artistas en México, que empezaron a mandar sus piezas. Nosotros hicimos esa labor de buscar principales exponentes, en los cuales tuvimos muy buena suerte, la verdad, porque conseguimos a artistas ya muy reconocidos en el ámbito global, sobre todo en diferentes galerías de la Ciudad de México. Y que era algo muy gracioso porque la galería que ahora ya la tenemos bien montada, con una licencia y ya todo bien establecido. En ese momento nosotros llegábamos y era, tengo una galería de arte en Pachuca, mira, somos Proyecto CB, y la gente empezó inmediatamente a creer en nosotros. Órale, ¿cuándo te puedo hacer mis piezas? Yo soy tal, y todo empezó como a fluir de una forma tan sana y tan divertida que la verdad, en ese momento nosotros no sabíamos qué tanto íbamos a impactar en la ciudad. No lo hacíamos ni siquiera pensando en un impacto, lo hacíamos más que nada por ya dejamos de ser los chavillos, ya dejamos las fiestas tal vez, ya dejamos toda esa parte que pasa dentro del crecimiento y venimos enfocados a cambiar una perspectiva, la que sea. ¿Cuándo sucede eso? Y más porque ahora que dicen, ya dejamos de ser unos jóvenes, son muy jóvenes, ¿no? son realmente jóvenes, y en realidad da mucho gusto ver a gente muy joven tan comprometida en estas situaciones. ¿Cuándo comienza? ¿En qué? Bueno, esto comenzó el 28, fue la inauguración de la exposición del Mundo Se Acaba Mañana, en donde, bueno, ya les había comentado, Ludo, donde se llevaron a cabo diferentes actividades, como la, bueno, fue proyección de cortometrajes, igual se lanzó una convocatoria en distintas disciplinas, lo que era pintura, ilustración, fotografía, video de arte, y, bueno, antes del 28 se lanza la convocatoria y se empieza a darle seguimiento, ¿no? Entonces, la participación por parte de toda la gente, artistas locales y así como el Distrito Federal y otras ciudades, por así decirlo, empezaron a responder bastante bien y vimos que estaba realmente fluyendo esto, ¿no? Y fue lo que nos gustó de la participación de la gente y que realmente nos dimos cuenta de que lo necesitaban, ¿no? O sea, que había una búsqueda por un espacio alternativo en donde, bueno, en donde la gente se sienta identificados y llegarles por algo totalmente diferente, visual, auditivamente, no sé, todo el concepto que nosotros tenemos es esa parte, ¿no? Música, la parte musical, visual y por parte también de la exposición, el espectáculo, todo eso. Esto inicia en el 2011 y lo que más nos gustó de todo esto es que tuvimos a mucha gente que participó de aquí en Pachuca y que yo creo que, y que somos muchos de la misma generación y que en ese momento pusimos todos un pequeño granito de arena en el cual se hizo un evento que de verdad muchas personas nos han llegado y nos han dicho, oigan, es que yo nunca había ido a un evento así en Pachuca, ¿no? Y no tanto por el aspecto de sacar algo nuevo o en el aspecto de, ay, impactar porque hicimos una super fiesta, no. Simplemente fue una conjunción de talentos porque todo lo teníamos fríamente calculado. A pesar de que no teníamos tal vez hasta una metodología o una situación que dijamos, bueno, es que el proyecto se ve. En ese momento no lo proyectábamos a 10 años, ni siquiera un año. Lo hacíamos con la pura pasión, la verdad. Y fueron muchos artistas de aquí de Pachuca, un colectivo que se llama Trifásica, Eloís Orstak, Rubén Gil, muchas personas que se unieron en ese momento y que dieron al final una conjunción de talento que fue impresionante porque duró 3 días el evento, que fueron lo que mencionaba Estefano, los talleres, las proyecciones. Y al final fue algo muy chistoso porque el 21 de mayo del año 2011, nosotros era como, esta va a ser la fiesta de clausura, el mundo se acaba mañana, el 22 de mayo ya no iba a haber mundo. Y fue algo bien chistoso porque uno de mis tíos empezó a investigar en internet y un artista en Nueva York, casi por la forma en como él lo sacó, fue de, tiró la casa por la ventana. Se puso a hacer miles de pósters también que decían el mundo se acaba el 21 de mayo. Entonces muchas personas por internet nos decían, ¿ustedes tienen algo que ver? ¿Cómo puede ser que se hayan así como unido las ideas, no? Era una idea que la traíamos cocinando 6 meses antes y que la verdad jamás en la vida nos imaginamos que justo el día de nuestra fiesta de clausura hubiera algo así y sobre todo en Nueva York, que es una plataforma a nivel mundial en el arte, entonces fue algo que se dio bastante, bastante bien. Es muy interesante lo que platican sobre cómo impacta estas actividades en una sociedad como la nuestra, ¿no? Como un Pachuca que Para ese tiempo, si mal no recuerdo, no llegaba ni a los 500,000 habitantes, era una población relativamente pequeña. Sin embargo, con esta necesidad de una búsqueda de expresión o una búsqueda de lugares donde exponer algunas ideas diferentes, no sé. Y por otro lado también, hace tiempo vi una intervención que se hacía de esta artista Candy Chang. Se llamaba I Wish This Was, que uh-huh. quiero que esto sea, ¿no? Que pegaban unos stickers en los edificios que estaban subutilizados o abandonados y decía, bueno, yo quiero que esto sea. Entonces decía, ¿por qué nos metemos todos en una habitación y decimos qué quiere que sea esto? Mejor vamos a las calles y a preguntarle a la gente qué quiere que esto sea. Y había respuestas tan interesantes como, yo quiero que esto sea una plataforma que me lleve a la luna, yo quiero que esto sea una revolución, yo quiero que esto sea el vecindario más amoroso del mundo, ¿no? Y una cantidad impresionante. Y cuando yo lo vi, dije, oye, tiene razón en que muchas veces las personas, la población, está ávida de muchas cosas. A veces no se acercan esas oportunidades, no hay esta fuga, ¿no? Este apartado donde pueda tener una visión diferente. Y Proyecto CB quizás lo está logrando, ¿no? Desde el 2011, ¿no? Que es bastante, bastante bueno. ¿Cómo logra hacer esto Proyecto CB? ¿Nace y después qué se dedica a hacer? Pues después nos dimos cuenta que ya, en ese momento se había dado la presentación oficial de una galería de arte, la primera galería de arte en Pachuca, independiente, que ya habían otros proyectos alternos parecidos, pero que finalmente nosotros siempre nos mostramos como un foro cultural multifacético, un foro cultural en el cual la gente realmente sintiera esa penetración, ese estar dentro de CB, porque CB nosotros no somos, CB es todo el público que se quiera acercar con una buena idea y simplemente si está dentro de nuestras manos llevarla a cabo, lo hacemos. No estamos cerrados a una experiencia o a que traigas el proyecto número uno o que traigas la idea más innovadora. Simplemente creemos que cualquier idea se puede llevar a cabo siempre y cuando haciéndola bien. Y no sé si sea que nos han pasado diferentes cosas a lo largo de estos años, dos años, tres casi, pero la verdad es que te das cuenta, ¿no? En las personas que llegan a mostrarte un proyecto, siempre tú sabes cuál es la pasión que esa persona le quiere invertir al proyecto, ¿no? El interés. Yo creo que como cualquier otra cosa, como cuando vas a pedir un trabajo o cuando vas a solicitar lo que sea, siempre es el interés de esa persona lo que detona que realmente se hagan o que no se hagan las cosas. Entonces nosotros simplemente hemos hecho ese tipo de cosas. En septiembre del año pasado, por ejemplo, contactamos a unos chicos muy talentosos que se llaman Entesipésimo. Ellos son artistas, empezaron como grafiteros en Perú y alrededor de toda su vida estuvieron en este ejercicio un poco como vandalismo, que se puede llegar a nombrar también el graffiti. Y ahorita ya son uno de los artistas más representativos en el arte urbano a nivel mundial. A ellos los trajeron a México a pintar un muro en la Ciudad de México y nosotros vimos la oportunidad de que se vinieran a Pachuca porque queríamos también mostrarle a la gente esa parte que tú dices, que se integren en un espacio público, que realmente vean esa forma de que el arte muchas veces se tenía la idea de es para unos cuantos, o es para la élite, o es para la gente rica, o es para... Siempre se ha tenido como muchos mitos y muchas leyendas alrededor del tema del arte. Y en ese momento nosotros nos montamos en el centro de Pachuca, conseguimos las pinturas, conseguimos los andamios, y ahí estuvieron los artistas conviviendo con la gente que quisiera apreciar lo que ellos estaban haciendo. Claro, y también la idea de traer a este tipo de artistas es darle la proyección a artistas locales y de decir, ¿sabes qué? Si tu arte puede llegar hasta donde tú quieras, ¿no? Realmente darles esa proyección y esa, bueno, cambiarle la perspectiva que a veces se tiene de lo que es el graffiti, de un poco más la cuestión vandálica, a hacer un ejercicio formal, ¿no? Donde lleva un proceso creativo, en donde hay una idea, hay una finalidad, de hasta se hace un estudio de precisamente de la zona en la que se va a aplicar la imagen, porque a final de cuentas, pues las imágenes tienen una proyección fuertísima, ¿no? Si se les puede manejar de una buena forma y enfocarlas, yo creo que puede, tiene la capacidad de tocar las fibras más sensibles de la conciencia para así generar una reacción en cadena, ¿no? Que es lo que nosotros también estamos buscando, que la gente se anime a hacer esas cosas, ¿no? Que vea que las cosas son posibles, ¿no? A través del trabajo y la constancia también. Claro, hemos hecho de todo. Siempre nosotros nos hemos enfocado en la parte de el arte es para todos. Y no buscamos que vaya gente culta o gente intelectual al lugar. Buscamos que vaya el que sea y el que quiera o el que vea en las calles, porque siempre manejamos mucho este tipo de propaganda en las calles, ya sea por medio de stencils. Manejamos mucho las campañas BTL, que manejan los pasitos o diferentes... Esta expectativa, bueno, nosotros lo que manejamos, por ejemplo, con lo del Mundo se acaba mañana, esa es la expectación, ¿no? Primero generar un... como esa atracción de... ah, caray, ¿qué está pasando? A través de imágenes de stencils, pósters, stickers, y también con la idea de que sea algo completo, ¿no? O sea, desde la publicidad hasta la intervención en el muro es totalmente, por así decirlo, porque el BTL se considera un poco underground y esa onda. Entonces, que sea completo. Sí, y fíjate que esto que hacen en la ciudad se vuelve bastante impactante, ¿no? Porque estos ejemplos, al menos a nivel local, creo que muchos de nosotros solamente lo habíamos visto en ciudades como el DF, ¿no? Un poco en Guadalajara, un poco en Monterrey, pero verlo aquí, ¿no? Cuando encuentras intervenciones que ya no son solamente una ocurrencia, ¿no? Uh-huh. A pesar de que salen del chispazo y de las ganas, pero se ve que hay un trabajo previo y se ve que hay las ganas de hacerlo, pero también hay talento. Claro. Y cuando está y sumas todo eso, salen productos tan interesantes como estos, ¿no? Otro de los proyectos o de las ideas que se tuvieron fue esta intervención, ¿no? La que hablábamos al principio en la avenida en viaducto. ¿No? Platícanos un poquito sobre eso. Eso me pareció interesantísimo. Pues igual es otra de las cosas que se han podido dar a través de las redes sociales también, que nos han ayudado muchísimo, que yo creo que ahorita también hemos estado o hemos sabido explotar lo que te puede dar una red social y hasta dónde puedes llegar o a quién puedes conocer a través de una red social manejándote bien y manejando siempre una estructura, porque simplemente a partir de ahí nos han llegado estas propuestas que aparentemente pensaría la gente, ay, es bien sencillo, ¿no? Pero no, ellos se han acercado a nosotros precisamente porque lo ven a CB como un foro para que se hagan las cosas y sobre todo para salir como de las expectativas, precisamente Guadalajara, Monterrey, incluso Querétaro, muchas ciudades que ya están bien organizadas en estos aspectos y que Pachuca parece y era un diamante en blanco. Precisamente nosotros hicimos varias convenios, hemos hecho con galerías del DF y se nos presenta Arca, que también es una galería muy buena, es un proyecto muy similar a CB y es un proyecto igual de jóvenes que nos abrieron las puertas, somos como sus hermanos ya en este momento y nos presentan a Ledania. Ledania viene de Colombia, es artista visual y nosotros inmediatamente que vimos su arte de ella y además las ganas y cómo anda de movida a nivel global, dijimos inmediatamente hay que conseguir algo, hay que hacer algo para que realmente ella venga y deje plasmado aquí su arte. El Instituto de Alguense de la Juventud ha sido otro de los hermanos o número uno de CB y que realmente ellos también han creído mucho desde que iniciamos en diferentes aspectos de hacer talleres, de apoyarnos en conferencias y todas esas cuestiones, y ellos se acercan con nosotros también y nos dicen, ¿saben qué? Pues tenemos este muro. Entonces se van haciendo, es bien maravilloso, o no sé cómo decirlo, es magia. Yo siempre le digo a mamá, es que es magia, mamá. ¿Por qué? Porque se van dando las cosas, ¿no? Se van poniendo los papeles y cuando tú menos piensas, ya, está el evento y está ahí la situación. Entonces ellos nos prestan el muro, Arca, por otro lado, ve los patrocinios en cuanto a las latas, en cuanto a todas las necesidades de los artistas, y nosotros dentro de nuestras necesidades también vemos la forma de apoyarlos. Y ahorita estamos haciendo una dinámica con los artistas urbanos, que ellos pintan un muro dentro de la ciudad y después los llevamos al foro de CB para que estén en una sesión abierta de preguntas y respuestas con el público. Que esto hace mucho más rico lo que estamos haciendo, porque es muy diferente que nosotros lleguemos y aquí te contemos, ah, es que vino Ledania, o vino Entes y Pésimo, o vino... sino que ellos llegan y les preguntan, ¿sabes qué? A mí se me hace, lo que tú haces es decorativo, eso no es arte. Y entonces esa confrontamiento, ¿no? Es importante para que vean que no es nada improvisado, que el arte urbano ha dado un giro impresionante, y que sobre todo hay que también traer ese chip de hasta qué punto está bien. Yo creo que el ser artista urbano debe de tener un inicio, tal vez como el graffiti, ¿no? Pero ahorita ya en toda esta evolución también te puedes dar cuenta, si realmente lo traes en la sangre y tú realmente quieres ser un artista que estás generando imágenes y que estás generando un mensaje hacia tu sociedad, porque eso es también finalmente, ¿no? No puedes crear un evento o traer a un artista nada más por hacerlo. Debe de tener esa responsabilidad social también de decir, quiero mover las fibras de la gente que pasa por ahí todos los días, ¿no? Y que tal vez veía ese muro en blanco y ni siquiera volteaban. Y en este momento que ven todos los tenangos que se hicieron ahí, todos los personajes que también ya están en el viaducto Nuevo Hidalgo, te cambia completamente la perspectiva de tu día. Es una maravilla ver cómo también la gente se para. Y habrá a quienes les guste o habrá a quienes no les guste, pero aún así te genera algo. Alguna ocasión iba saliendo yo del mercado Miguel Hidalgo, uh-huh. Atravesé el viaducto y cuando iba, precisamente en esa esquina, vi un rayón que decía, la calle te pertenece. Claro, me parece, ¿no? Y cuando estaba revisando algunas de las cosas que estaban haciendo, uh-huh. Vi por ahí algo, no sé, era algo de ustedes, la que ya se pertenece, y sí. Platíquenos. Así es, bueno, esto nace a partir precisamente de esa necesidad de darle esa metamorfosis que tiene que tener el graffiti, ¿no? Y dijimos, ¿sabes qué? También... ¿En qué momento lo público se convierte en privado y lo privado en público, ¿no? Entonces dijimos, ¿sabes qué? Si hay un... ese copy también lo hicimos al traer a Entes y Pésimo, y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a crear un espacio, aparte del proyecto... Bueno, dentro del proyecto CB, que es Street Gallery. Entonces iba acompañado de esa leyenda que es La Calle Te Pertenece, con la intención de invitar a artistas locales que se aventaran a expresarse de una forma... bien construida, ¿no? De una idea bien hecha, y prácticamente es esa leyenda, ¿no? Invitar a la gente a expresarse, a sacar lo que tiene dentro, ¿no? Por así decirlo. A mí me pareció, perdón, ahorita con lo que decía Estefano, a mí me pareció muy impactante porque soy una persona que poco a poco ha intentado bajarle un poquito esta situación del automóvil, he intentado caminar, digo, conocer lo que la máquina a veces sucumbía demasiado, pero en esa ocasión que iba caminando, quiero pasar y veo La Calle Te Pertenece. En realidad fue un como si me dieran un golpe en la cabeza y verlo, y cuando vi, iba la gente al lado mío y lo vi que volteaban, ¿no? Entonces me hice un lado, intenté sacar una foto, bien curioso porque los coches se pasaban, yo también tenía que pegarme al muro y volver a pasarme para tomarle la foto. Pero decía, en realidad, estas intervenciones o esto que se hace, sí impacta a la gente, ¿no? Sí, sí, como decían hace un rato, sí nos hace pensar, sí nos llega a modificar un poquito el espacio y nos da muchas de las cosas que la ciudad tiene para nosotros, que son claro. Los espacios, ¿no? A veces pareciera que el espacio para caminar es... un privilegio cuando muchas podrían pensar que es un derecho. ¿Qué pasa con esto de Street Gallery? ¿Cómo se desarrolla y hasta dónde llegaba? Bueno, Street Gallery es ese espacio, precisamente como lo decía Estefano, está abierto para todos los artistas, porque también cabe mencionar que así no es una cuestión o no es una postura de estar en contra del graffiti. Al contrario, tenemos muchos amigos que hacen graffiti y que respetamos completamente esa idea y esa postura de yo soy 100% underground y tal vez yo ando pintando o firmando en las calles y es la forma en como yo me expreso. Pero Street Gallery da ese golpe también a estos artistas urbanos que están haciendo un mensaje en las calles de Pachuca, pero decirle, ok, ya tienes un foro, ¿no? Antes tal vez lo hacías porque si tú ibas a una galería, pues es bien difícil quitar un muro y llevártelo a una galería, ¿no? Entonces ahora ya es un ejercicio formal, ya es lo que están haciendo los artistas urbanos, de sacar o más bien abrir también un poco su panorama y voltear a ver y decir, bueno, soy un artista urbano, me encanta el graffiti, es donde yo tal vez hasta crecí, nací, me hice, pero ya volteo a una parte de una galería en donde hay una gente que va a ver precisamente mi arte y que yo tengo ya un mensaje que decir, ¿no? Nos hemos dado cuenta muchas veces que en los artistas hay ese miedo a la exposición de sus ideas, ese miedo también a la cuestión o el cuestionamiento más bien de lo que ellos producen. Entonces, esta es una apertura también para ellos, para decir, bueno, ok, está lo que tú haces en la calle, pero si tú quieres un foro en donde tú puedes dar a conocer también tu arte, porque lo mencionábamos con algunos artistas, que era la parte de, ok, en este momento estás joven, ¿no? En este momento, pues, tal vez hasta sientes la adrenalina de que te va persiguiendo el policía o te están quitando tus cápsulas o todas estas cuestiones, ¿no? Pero, ¿qué va más allá? No, ya estamos en un mundo globalizado, estamos siendo también como esa evolución en el arte a nivel mundial y que como hace rato te comentaba, pues ya ahorita ya no es una cuestión, nosotros como Proyecto CB siempre estamos diciendo hay que actuar global, actuar local, pero pensar global, ¿no? Porque ya no puedes quedarte nada más bajo tus cuatro paredes, simplemente salir, explotar el talento, porque aquí en Hidalgo hay muchísimo talento, hay muchas gentes que hacen muy buen graffiti y que manejan muy bien la lata, pero por ese, precisamente, no sé cómo llamarle, si sea como miedo, o sea, como tal vez timidez. Exposición a veces, ¿no? Exposición, que precisamente es eso, ¿no? Nosotros apoyarlos al 100% en el aspecto de, oye, ¿sabes qué? Quiero venir y quiero mostrar mi arte dentro de la galería de Street Gallery y que ellos se sientan parte y decir, la calle te pertenece y estamos extrayendo lo que vimos en la calle a nuestra galería. Interesantísimo. Que lo vean, sobre todo, nosotros vemos el arte urbano como una forma de vida ya en este momento. Claro, ¿no? Y es algo como que dijimos, ¿no? Está impactando inminentemente a la ciudad. Sí. Una de las cosas que siempre tenemos aquí en Nodo Urbano es que nuestro invitado nos proponga tres melodías con las cuales puede cerrar el círculo de esta primera participación. Y nuestros amigos de Proyecto CB han escogido una canción para compartir con todos ustedes. ¿Nos pueden platicar brevemente sobre ella? Claro que sí. Bueno, escogimos al grupo Blur. Realmente escogimos a tres grupos que han sido como parte fundamental del proyecto y que nos han inspirado también y los han inspirado a ellos en muchas cuestiones. Entonces, Blur es una de esas bandas que en este momento también sigue como su música, marcó también una época importante de nuestras vidas. Hay muchos artistas que han intervenido sus portadas de sus discos y que, bueno, pues básicamente es esa como la cuestión de mi percepción, no sé la tuya. No, igual que se impregnen un poquito de lo que escuchamos en CB, ¿no? Para que se envuelvan en la misma atmósfera en la que nosotros estamos sumergidos. Perfecto, bueno, pues vamos a escuchar Coffee and TV. Esto es Blur y no estamos en Nodo Urbano. We'll be right back. Urbano. Regresamos. Regresamos, amigos, a Nodo Urbano, y todo lo que pasa en la ciudad es importantísimo también dentro de una cabina, ¿no? Eso es lo interesante de esto, de la radio independiente y de las cosas que se hacen por amor. Eso es lo más importante. Bueno, estábamos platicando con nuestros amigos de Proyecto CB, Lourdes Moreno y Estefano Ibarra, sobre el proyecto y sobre las intervenciones que se hacen en el espacio. Platicábamos sobre Street Gallery y sobre la intervención que se hizo en el viaducto Nuevo Hidalgo. En un inicio habíamos platicado fuera del aire sobre la idea de el proyecto de Favela Lighting, de la intervención a ciertos espacios en Brasil, a las favelas, tratar de intervenirlas y que eso mismo sirviera como elemento de paisaje urbano por medio de los artistas. ¿Creen que eso pudiera darse con este anuncio que se dio hace algunos meses de una intervención de este grupo, de este dúo, ¿no? de Favela Painting en Pachuca? ¿Cómo ven esta intervención que se pueda dar? Yo creo que es bien interesante, la verdad, que se hagan cosas así en la ciudad. Trabajado directamente con Casa de Cultura, que son los que están promoviendo este evento, y que la verdad es algo que le va a cambiar la perspectiva a Pachuca en muchos aspectos en cuanto al arte urbano, precisamente, que el arte urbano es al final de cuentas de todos y para toda la gente que lo consume, que pues es prácticamente toda la gente que pase por el lugar al que van a estar, en donde van a estar interviniendo, y que además es un muy buen proyecto planeado precisamente para que la gente dentro de la ciudad de Pachuca pinte junto con los artistas, que esto también ya es como una de las nuevas tendencias que se hacen, involucrar a la sociedad dentro de estos proyectos, y que yo creo que visualmente va a cambiar y va a trascender de una forma muy buena, porque yo que sepa, aquí en México no se ha hecho algo igual, y por lo que sé el proyecto sí está bastante ambicioso para abarcar una gran parte de todo lo que es Cubitos. Sí, porque platicábamos también que quizás algo que puede ser cercano es el proyecto Old City Canvas, ¿no? Pero en realidad el proyecto de las favelas es en estas zonas donde no hubo un es decir, la construcción de las viviendas se dio de una forma muy orgánica, sin control inclusive. Y ahora se han convertido en muchas de esas partes en foco de violencia, ¿no? De crimen. Y una idea para poder contrarrestar esto es que el arte sirva para mejorar el espacio, para intervenirlo, para integrar inclusive la misma sociedad, ¿no? No se puede dar lo mismo a lo mejor en algunos casos de la Ciudad de México porque no tenemos estas condiciones, ¿no? Salvo algunas delegaciones, está Palapa y algunas situaciones. Pero en el caso de Cubitos es perfecto, ¿no? Pareciera ser que está el escenario idóneo, ¿no? Claro. Para poder darse, ¿no? Es algo bien importante, sobre todo porque precisamente esto, lo que tú nos comentas, es una zona en la cual les va a cambiar la perspectiva como sea, ya sea para bien o para mal. Nosotros hacíamos ejercicios también, bueno, ellos hacían ejercicios dentro de todo lo que es el barrio del Arbolito. Si quieres tú cuéntales un poco, porque él fue uno de los artistas que estuvo ahí. Sí, bueno, la idea de intervenir estos espacios públicos, precisamente con la mayor parte de las veces, como lo decías, como las favelas en Brasil, que tienen problemáticas sociales, ¿no? Y cómo al darnos cuenta de todas esas cuestiones, pues cómo podemos de cierta forma colaborar para un mejor pues una mejor atmósfera a la gente, ¿no? Y cómo de cierta forma las imágenes tienen la capacidad de transmitir a través de los colores, las formas, todos los elementos que componen un mural, una intervención, cómo de cierta forma sí pueden generar esa pasividad dentro de una atmósfera, ¿no? Crear algo en donde hasta se haga un punto de referencia donde aquí está pintado, aquí hay que respetar este espacio, ¿no? Porque tiene esa magia que conllevan las imágenes o el arte y toda expresión que se dé, porque también se puede llevar a cabo a través de muchas formas, performance o ya dependiendo de la intención del artista. ¿Cómo puedes llegar a transformar, ¿no? ¿Cómo el arte puede servir como un mecanismo como de alquímico, ¿no? Así de alquimia. ¿Cómo puedes llegar a transformar un espacio a través de bueno, simples elementos que te cambian el día, ¿no? Además, también otra de las partes bien principales, y que mientras ellos estaban pintando, pues yo siempre estoy ahí sacando fotos, documentando lo que están haciendo. Entonces nos ocurrió que aquí en el barrio del Arbolito, pues había muchas señoras, nos tocó un domingo, y que es el típico domingo que bajan al mercado y que pasan por ahí, ¿no? Entonces muchas señoras así, ¿pero por qué lo hacen? ¡Eso es del diablo! Y te encontrabas con esas opiniones y decías, señora, no, tranquila, se va a poner bonito. Así, no, está horrible. Y así como te encontrabas con esas opiniones, también te encontrabas con niños que se quedaban impactados y que decían, wow, estoy viendo dentro de un lugar que está prácticamente abandonado, que prácticamente tú podrías hasta pensar que era un lugar en donde se dejaba la basura, era un lugar sucio, era un lugar que prácticamente no le transmitía nada absolutamente a nadie, y que de repente veas a un perro con cabeza de humano, o un payaso que le están saliendo rayos de los ojos, o cosas así. Por eso son ejercicios. No lleva tanta la formalidad de transmitir tal vez un mensaje en específico, porque al final de cuentas, ellos como artistas no están ahí todo el tiempo para explicar, ¿no?, lo que pasa o lo que intentaron plasmar. Pero simplemente el hecho de que cambies un lugar gris lleno de colores, eso es algo que cambia completamente la perspectiva de las personas, y se nos empezaron a acercar muchísimo. Oigan, ¿saben qué? Quiero que pinten, quiero que hagan, y se hicieron varias intervenciones ahí. Hay una calle, bueno, la calle de Guerrero, y una entrada que da hacia la Fayuca. En ese, todo ese pasillo también era un muro perdido, era un muro que tiene hasta, está como en ruinas. Mi hermano Carlos Moreno, que es también parte de Proyecto CB y que él es prácticamente nuestro director, fue a hablar con el dueño de esa pared y se hizo la conjunción de varios elementos artísticos y de varias personas que se han dedicado mucho tiempo aquí al graffiti, y que les dijimos, ¿qué pensarían ustedes si tenemos una pared en la cual van a estar interviniendo y nadie los va a molestar? Ay, ¿cómo no? Espérate, ¿de qué hablas? Casi, ¿no? Pues sí, ¿saben qué es? Que es una pared, pero todos se remontan. Cuando tú les dices aquí en Pachuca, tengo una pared, es las típicas, jardín de arte, o los que ellos ya han visto, los spots, como ellos les llaman, que ya son como muy, muy típicos para intervención, ¿no? Nunca se habían salido como de esa atmósfera, y en ese momento que los invitamos, pues ellos estaban así, ¿no? Pues bienvenido, o sea, lo que yo quiero, lo que a mí me nace es pintar, y si no me vas a decir que voy a estar carrereado porque van a venir los policías o todas esas cosas. Se hizo una conjunción de artistas, fueron alrededor de 5 artistas, y que la verdad transmite un mensaje muy poderoso, porque es una mujer, precisamente, adentro de su... está embarazada, y dentro de su panza tiene diferentes elementos que Estefano les puede decir mejor. Pues prácticamente es una representación metafórica del impacto que tiene también como el arte, ¿no? Es como un nacimiento, ¿no? Por así decirlo, cuando tú... bueno, a mí me encuentro en la parte de la producción de cualquier imagen, llevas un proceso, pues de cierta forma de depuración de todos los conceptos, de todas las tradiciones, de un buen de cosas. Entonces es prácticamente la mujer representa como el arte engendrando a nuevos seres que son, pues de cierta forma, la gente que pasa por ahí, ¿no? Es esa parte de engendrar nueva vida, ¿no? Nuevas ideas, de conceptos, de simplemente el hecho de renacer, ¿no? Dentro de sí mismo, ese constante cambio, una metamorfosis como constante, ¿no? Que siempre hay una muerte y una vida, ¿no? Siempre con esa, la idea de la vida, ¿no? Y vida de las ideas, vida de del pensamiento, de los espacios, de las emociones, ¿no? Siempre es necesario estar como rehabilitando esa cuestión sensorial, ¿no? De cierta forma. Y es algo que también se va impregnando en las personas que pasan por ahí, que tienen una vida que transita en esa calle y que en un momento les cambias, ¿no? el panorama, les cambias el mensaje inclusive, y les dio al menos para pensar, ¿no? Eso es una de las cosas también interesantes que tiene, ¿no? Porque creo que muchos de nosotros hemos visto a gente que va pasando por una intervención, por una pintura, por un graffiti, y antes de hacer algo, nos detenemos a verla un momento, aunque sea unos segundos, pero esos segundos sirven para poder entrar en reflexión, para decir está bueno, está malo, me gusta, no me gusta, o simplemente para decir no lo había visto, ¿no? Y eso nuevo te provoca un espacio diferente, como bien lo decía Estefano, ¿no? Una atmósfera que te cambia la dinámica. Yo siempre hablo de cambiar el chip, te cambia la dinámica, como ir por otro lado, ¿no? Y que cambies esa forma cotidiana de transitar. Esta situación de los proyectos y lo que hace el proyecto CEBE, no solamente tiene una intervención en el espacio, ¿no? sino también dan talleres. Esa es una de las cosas también que me gustaría que platicáramos, porque creo que puede servir mucho para la gente que nos escucha. Sí, damos talleres. Por una parte, ahorita estamos en una temporada de talleres gratuitos, que de la misma forma el Instituto de Alguense de la Juventud hizo una convocatoria para jóvenes emprendedores, y que nosotros la ganamos esa convocatoria. Ellos nos dieron un presupuesto precisamente porque nosotros queríamos salir de ese cascarón, y lo importante para nosotros es transmitir el mensaje. Entonces, ahorita estamos teniendo estos talleres, que es uno de stencil y uno de creatividad, dibujo y creatividad, que están a partir del sábado 18 de junio, me parece que inició, no, 17 de junio, y van a terminar hasta el mes de agosto. Son los dos talleres, son completamente gratuitos, iniciamos a las 10 de la mañana, se terminan a las 3 de la tarde. Esa es la parte para cualquier persona que pueda ir, que no necesiten saber nada de stencil o saber algo de dibujo o siquiera haber pintado en algún momento de sus vidas, para nada. Simplemente meterles ese chip, como dices, de si quieren aprender algo nuevo, ahí están las herramientas. Solamente hay que buscarlas, y hay que creer también en uno mismo, porque muchas veces somos... no sé si no nos atrevemos a las cosas, o lo pensamos de más, o no sé, pero se han dado muy cosas bien interesantes dentro de esos mismos talleres, que hemos conocido a gente que incluso se ha quedado con CB, y se ha quedado ¿para qué? Para aportar sus ideas, para seguir haciendo que esto crezca, ¿no? Y que la comunidad en sí crezca. Entonces, esa es una parte. Por otra parte, tenemos otros talleres que los dan artistas también de aquí de Hidalgo, y que son buenísimos, porque hay talleres de música, como el sonido como materia, que lo da esta chica Carla López, y que la verdad ella es muy talentosa en lo que hace. Acaba de ganar una beca en el FOECA. La fuimos a ver en vivo ahí al ferrocarril, y es otra cosa. La verdad, yo sabía que ella cantaba desde hace mucho tiempo, tenía su banda y todo, pero nunca me imaginé a lo que me encontré, de verdad. Y si la pueden buscar también, es una gran, gran talento hidalguense, que muchas veces precisamente por esta, no sé si no nos damos la oportunidad de conocer cosas nuevas, no asistimos a ese tipo de eventos, y que es triste ver a veces ese tipo de eventos culturales o con muy poca gente, o de repente que no te das esa oportunidad de conocer nuevas cosas. Por otro lado, también tenemos talleres de publicidad, tenemos talleres de fotografía, siempre buscando la forma de apoyar también a la juventud, y también que sea una plataforma, si ellos quieren seguir el aprendizaje dentro de CB, pues ahí están las instalaciones y son siempre bienvenidos. Tienen por ahí también una serie de proyecciones de filmes, ¿no? De películas, ¿no? Tienen ahora un ciclo de Luis Buñuel, sí. Luis Buñuel me parece, ¿no? Sí, así es. Platícanos. Bueno, la idea también de las proyecciones es bueno, precisamente la cuestión de darle a la gente también esa parte visual, ¿no? Y del cine, cómo tiene, qué importancia tiene ante una vida activa cultural, ¿no? O sea, y bueno, ahorita con esta cartelera de Buñuel, pues es uno de los ya pioneros del arte, bueno, del cine, así mucho tiempo. De hecho, hoy los invitamos a las 7:30, vamos a tener la de Simeón en el desierto y la del perro andaluz, que es una producción que hizo con Salvador Dalí, de hecho. Sí, claro. Sí, es un corto, ¿no? Que tiene escenografía de Salvador Dalí, un guión Salvador Dalí con Luis Buñuel. Curioso, ¿no? Como Simón del Desierto también tiene algunas escenas grabadas en el Valle del Mezquital, ¿no? Aquí en el estado de Hidalgo. Claro, y es que es esa parte multifacética de CB, que precisamente como lo que mencionabas del Valle del Mezquital, hemos tenido exposiciones que hablan acerca de la problemática que hay en el Valle del Mezquital, que es uno de los foros más importantes de la gente o que son migrantes y que se van de aquí de nuestro estado para trabajar en Estados Unidos. También tuvimos hace poco el primer encuentro, bueno, hace un año más bien, el primer encuentro de migración en el estado de Hidalgo, ahí dentro de CB, que fue un encuentro de puras asociaciones civiles y que te permite también conocer un poco y permearte de la información que hay, y que a veces estamos a esa problemática a una hora, hora y media de nuestro estado y que no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, CB también es esa parte de tal vez si tú quieres cambiarle la fibra a cualquier persona, o tú tienes una problemática o tú tienes un proyecto que se puedan hacer, porque hemos hecho diferentes foros para la Salle, hemos estado haciendo también encuentros de diseñadores gráficos, el encuentro de migración, dentro de nuestras exposiciones, precisamente en Street Gallery. Ahorita tenemos una exposición de un artista muy bueno, él es fotógrafo y se llama Marco Sueño. Él habla también del tema de migración. Nosotros, sin querer queriendo, hemos tenido ya 3 artistas que han expuesto este problema. Y Marco Sueño lo que hace, que realmente es impactante, porque él se sube a La Bestia, que ya es igual un fenómeno muy, muy conocido que pasa aquí en Atitalaquia. Y él hace su recorrido desde Perú hasta Baja California, subido en La Bestia y sacando fotos, documentándolas, de todo este trayecto. Junto saca algunos videos, audios que él, de todo el panorama que está viviendo a su alrededor, y la fotografía es ampliaciones a gran formato, uh-huh. Y lo que él hace es pegarlas en todos los lugares a donde él hacía tal vez paradas. Los ponía, ya sabes, en las típicas casas abandonadas, uh-huh, que hay en las carreteras, así. Y pone fotos de migrantes, cómo duermen, cómo se ven, cartas de migrantes para su esposa o para su mamá, objetos de los migrantes, que eso igual es algo bien importante y que nos hemos sumergido mucho en ese tema porque es algo que está palpante, ¿no? Y es una problemática que tenemos y que no por el hecho de que no nos suceda a nosotros quiere decir que no interesa o que no debemos de saberlo. Al contrario, yo creo que saber también cuál es nuestro panorama y cuál es el panorama también de Hidalgo en ese aspecto precisamente de la migración es algo que también ayuda a todos como sociedad. Claro, a veces esto empieza con la difusión, ¿no? Con el darlo a conocer. A partir de ahí pueden comenzar muchas de las transformaciones de las que hemos hablado. Puede ser en apoyo, donación o inclusive meterte, ¿no?, en la parte del activismo, como mucha gente también está aquí. También en nuestro estado tenemos grandes asociaciones y grandes grupos activistas muy interesantes, sí. cada uno dentro de sus luchas, ¿no? Sí. Con estas situaciones de las actividades también dentro de los talleres, dentro de lo que hacen de cine, tuvieron por ahí también un evento que se llamó Empulgarte. ¿Nos pueden hablar un poco de Empulgarte? Digo, también suena curioso, ¿no? Hasta el nombre, ¿no? Empulgarte, bueno, el nombre se los puede explicar Estefano, pero realmente es un bazar de arte y diseño que nosotros también, dentro de todas las cosas que intentamos mover dentro de Pachuca, es también la plataforma para los diseñadores gráficos o la gente que haga algo, algún producto que ellos hagan con sus propias manos y que le den esa credibilidad, pero que pasa de la artesanía a ser una marca ya complementada con una misión, con una visión, con un proyecto más a futuro, ¿no? De esas tiendas que tú dices, o más bien de esas marcas que en este momento tal vez en Pulgarte fue como su plataforma y que todavía no tienen un lugar establecido, pero que se les está dando esa pila para que se sigan haciendo las cosas y para que ellos también crean en sus nuevos proyectos, ¿no? Que la gente ahorita apueste por la empresa, aunque sea una muy pequeña, pero que eso sea algo que se vea con pasión. Y esta gente que la verdad nosotros convocamos con una convocatoria, valga la redundancia, pero llegaron muchas personas, vinieron marcas del DF, marcas de aquí de Pachuca, y lo interesante es que todos venden accesorios, venden playeras, todo es diseño 100% mexicano, y que cada uno tiene de verdad... Yo me sorprendo cada domingo porque a partir de Empulgarte se hizo un evento de 3 días en el cual en la galería, bueno, lo que utilizamos como galería, se llenó todo eso de sillas, de mesas. Al final se puso un mini escenario también para gente que vino de Veracruz, de Puebla, a tocar en tornamesas. Se les dio el espacio a bandas de rock que apenas se están dando a conocer, que están tocando covers, que apenas están iniciando sus estudios en música, componiendo sus propias canciones. Entonces fue como un encuentro de todos somos nuevos, ¿no? Y aquí todos nos vamos a lucir en lo que sabemos hacer, porque somos esa parte, ese rompecabezas, que uniéndose se hacen cosas maravillosas. Y eso fue lo que pasó en Empulgarte, que fueron varias banditas, hubo música, hubo de repente también la parte de los talleres, hubo también la parte de las marcas, y después, con la relación que tenemos con la Casa de Cultura, se platicó, nos dieron la oportunidad ese domingo de clausurar Empulgarte dentro de Plaza Independencia de lo que es el programa de Vive tu Ciudad, y hubo muy buena respuesta de parte del público. La gente se quedó impactada porque estas son cosas que tú ves muy común en ciudades como Querétaro, en ciudades como Puebla, en el DF, el corredor de la Roma y la Condesa, y todas estas cosas, y cuando lo ven en Pachuca y ven que son marcas que ya te trae tu tarjeta de presentación, que traen un logo, que se ve que ya lo hacen diseñadores, o que ya tiene un poquito más estructurado el concepto, pues se quedaron fascinados. Y entonces a partir de ese momento nos dieron la oportunidad de estar cada 15 días en Plaza Independencia, que por cierto vamos a estar este fin de semana también, dentro de todas las cosas que de repente ahorita que tú nos cuentas, porque de verdad que ahorita que nos has empezado a enlistar algunas de las cosas que hacemos, pues sí, parecía que sí son varias. Entonces vamos a estar ahí desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde, pero lo que decías del nombre es muy curioso porque Estefano fue el que hizo el concepto. Que nos platique Estefano, y obviamente hay que invitar a las personas para que se den una vuelta en Pulgarte. Sí, bueno, todo comienza obviamente con el proceso, ¿no? Dice, bueno, vamos a hacer un bazar, vamos a ver los puntos que tenemos fuertes, bueno, como lo que vamos a englobar en este evento, ¿no? Y la cuestión de, bueno, va a ser arte, accesorios, no sé, la gente, vamos a lanzar la convocatoria. Y me acuerdo mucho de que antes yo con mi tío iba a lo que es La Pulga, en el Distrito de Federal, y era con esa parte de las cosas que te encuentras, ¿no? Así de... desde cosas super vintage o cosas que son de segundo uso, pero que se les puede dar otra imagen, ¿no? Otro uso, por así decirlo también. Y ahí empezó el juego de palabras, ¿no? Así como que, bueno, vamos a relacionarlo con lo popular, ¿no? Sí, vamos a los mercados y precisamente hacer un scouting de la gente que está ahí, ¿no? Y queríamos de cierta forma reflejar ese colorido, ¿no? Que tienen los mercados, que tienen así de cierta forma, precisamente el mercado de La Pulga o no sé, los tianguis y todo eso, y estaba entre, no, a ver, ¿qué va a ser tianguis? ¿Va a ser, no sé, un mercado? A ver qué onda, ¿no? Entonces ahí fue la cuestión de también decir, bueno, si queremos invitarlos y empulgarte con ese juego de palabras de pulga del insecto, ¿no? Así de bríncale a empulgarte, ¿no? Entonces era como yéndole, queriendo llegar por esa parte, ¿no? Así de bríncale a empulgarte, música, diseño y arte en empulgarte. Y empezamos a hacer juegos de palabras y que esto fuera que tenía mucho contenido, que se viera como esa esencia del mexicano, ¿no? También, y que de la creatividad que precisamente como nos caracteriza como mexicanos, ¿no? Esa creatividad, y yo creo que el nombre fue pues muy llamativo y bueno. Además también se hizo una campaña de expectativa de lo que hacen ellos con stencil, y que se hacía Estefano un stencil que traía un punk, y que el punk estaba así como rayando en las calles y decía, si haces arte, si tienes talento y haces arte, bríncale a empulgarte. O poníamos esas frases que se escuchaban como populares y que hacíamos que la gente se sintiera parte de él, ¿no? Que tampoco dijeran, ay, bueno, pues yo tal vez soy una mujer, ama de casa, que tal vez, no sé, por azares del destino ya no tengo un trabajo, me metí a la onda de las manualidades y estoy haciendo mi producto desde mi casa y quiero entrar. Entonces no había como esa delimitación de edad. Había como, si tú haces lo tuyo, pues vente, cáele en pulgarte, ¿no? Siempre era como la invitación a todos, a cualquiera que quisiera mostrar lo que hacen. Y hay cosas bien, bien creativas, de verdad, te invito para que vayas a ver si puedes ir este domingo, sino dentro de 15 días. Que además son cosas con materiales reciclados, que cada día es impresionante cómo la gente ha creído en este proyecto. Y siempre llegan con una propuesta nueva. Oye, Lulu, mira, ¿sabes qué? Es que me encontré con miles y miles de PET en mi casa y que yo los reciclaba, pero ahora ya estoy haciendo accesorios. Y que tú ves los accesorios y dices, no, o sea, esto no tiene pero nada que ver con un PET. O sea, lo transforman completamente. Y eso es como la retroalimentación que tenemos con ellos también de nosotros. También tenemos nuestros productos dentro del bazar. Y esa pila de todos, porque realmente en Pulgarte lo hacemos todos, de querer sacar siempre adelante las marcas, ¿no? De cada uno y sacar siempre cosas diferentes y andarnos posteando por las redes sociales de, ¡ay, mira, ya saqué la nueva tacita! O, ¡ah, mira, ya saqué! Se hace una dinámica bien, bien bonita. ¿Y qué es eso, no? Al final de cuentas, hacer una comunidad de artistas que todavía, que están produciendo lo suyo y que es una forma de vida también. Bueno, pues, hay un sin número de temas que se quedan, ¿no? Para platicar, pero sí, en realidad todos están invitados a revisar, buscar y visitar al proyecto CB. Es un grupo de jóvenes, algunos me comentaban, muchos de ellos hidalguenses, que hacen que la ciudad tenga alternativas diferentes y que impacte no solamente desde una visión artística en una galería, ¿no? Es así, aislado, sino que han intentado poco a poco, con el tiempo, con la experiencia y con las ganas de hacerlo y con la misma juventud, porque ellos quieran negarlo, son demasiado jóvenes, y tratan de impregnar este ánimo en una ciudad que pues, muchos de nosotros pensamos que necesita poco a poco inyectarse con mucha más vitalidad. Les agradezco muchísimo que hayan estado en esta emisión de Nuevo Urbano, les reconozco y les aprecio demasiado lo que hacen por la ciudad. Los visitaremos en algún momento en la galería y por supuesto en Empulgarte. Todos están invitados y quisimos aprovechar mejor este tiempo, ¿no? para poder hablar sobre Proyecto CB y ocupar esta última melodía para despedirnos, esta melodía que han ustedes seleccionado para terminar esta emisión de Nodo Urbano, y nos gustaría que nos hablaran unos segundos sobre de Roixop. Roixop ha sido también otra parte fundamental en nuestras vidas, porque tuvimos también unas amigas. Roixop son de Noruega y tuvimos unas amigas que fueron como las primeras que nos involucraron también en el aspecto del arte y del mundo globalizado, ¿no? Entonces nosotros los conocimos muy jóvenes, ellos nos presentaron, más bien traían el disco de Roixop, lo escuchamos. Y yo me acuerdo que yo tenía como 17 años y le dije, ah, me encanta, y me dijo, ah, te lo regalo. Entonces, en este momento es una muy buena amiga, ella también se maneja en el mundo del arte, es muy importante dentro de su ámbito en Noruega, y bueno, pues ahí fueron como también unos inicios, ¿no? Se dice fácil hace 10 años, pero pues la verdad es que ahora me veo y yo digo, wow, cuánto he cambiado, la verdad. Pero aún así se le recuerda, se le quiere. Y también, como decía hace rato Estefano, son bandas que nosotros trajimos simplemente por el gusto, porque también si tú vas a CB, seguramente en algún momento vas a escucharlo en alguno de nuestros playlists. Así es que, pues, disfrútenlo y no sé si tú quieras agregar. No, pues igual que invitarlos al espacio y agradecer también este foro también. Y bueno, que estén muy bien. Muchas gracias. Bueno, esto fue Proyecto CB en Nodo Urbano. Síganos, visiten su Facebook, Proyecto CB, Twitter es Proyecto CB 2011. Y seguramente estarán viendo que con el hashtag Nodo Urbano estaremos publicando algunas de las imágenes con las que hemos platicado, las intervenciones y todas las ideas que se desarrollan. Bueno, nos vemos la siguiente semana. Los vamos a dejar con Roy Sop. Esto fue Nodo Urbano. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en Internet.